El paludismo o malaria es una enfermedad tropical parasitaria, causada por el parásito Plasmodium, el cual es transmitido por la picadura de un mosquito infectado del género Anopheles. Estos mosquitos se crían en agua dulce y de poca profundidad, como ríos, lagunas, charcos y estanques. Este padecimiento se considera la enfermedad transmitida por mosquitos más importante y mortífera del mundo, ya que, de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, OMS, en 2020 se registraron 241 millones de casos y 627 mil fallecimientos. No obstante, el paludismo es una enfermedad prevenible y curable. Las personas que tienen poca o ninguna inmunidad a la enfermedad, como lactantes, menores de 5 años, mujeres embarazadas, pacientes con VIH-Sida o viajeros procedentes de áreas donde no hay paludismo, son los más propensos a enfermar de gravedad. En nuestro país, esta enfermedad no representa un problema grave de salud pública. Sin embargo, se han encontrado algunos casos en estados como Campeche, Chiapas, Chihuahua y Sinaloa. Los síntomas del paludismo aparecen 7 días o más después de la picadura del mosquito. Estos pueden incluir fiebre, escalofríos, dolor muscular, de cabeza, cuerpo, cansancio, náuseas, vómito y diarrea. También, las personas pueden desencadenar anemia o ictericia, es decir, coloración amarilla de la piel y ojos por la pérdida de glóbulos rojos. Si los síntomas no se tratan de manera inmediata, pueden agravarse y causar insuficiencia renal, convulsiones, confusión mental, coma y hasta la muerte. Mantengamos espacios limpios y libres de mosquitos. Infórmate, implementa acciones preventivas y en caso de presentar algún síntoma, acude a tu centro de salud más cercano.